página 158. ¿Y él no se da cuenta de lo que pasa en su interior? Sí. ¿Y? Estoy cansada. ¿Por qué no se distrae leyendo? Dijo Eugenio. Déjeme, por favor, de libros. Son horribles. ¿Qué quiere que lea? ¿Puedo aprender algo en los libros? Ahora se había arrellanado en el butacón y parecía triste a la luz confusa que teñía su epidermis de un matiz de madera. Destapó con ansiedad sus anhelos. Me gustaría vivir en otra parte, ¿sabe, Eugenio? ¿En qué parte? No sé. Me gustaría irme lejos sin saber a dónde parar. Y en cambio, ¿sabe lo que hace Juan cuando llega? Se pone a leer los diarios. En los diarios aparecen noticias muy interesantes. Ya sé, ya sé. Es gracioso usted. Él lee los diarios y contesta a todo lo que le pregunto con un sí o un no. Eso es todo lo que hablamos. No tenemos nada que decirnos. A mí me gustaría irme lejos, viajar en tren con mucha lluvia, comer en los restaurantes de las estaciones. No crea que estoy loca, Eugenio. No creo nada. Él, en cambio, no se muda de casa sino cuando yo ya no resisto más. Parece el hombre de los rincones. Eso, Eugenio, el hombre de los rincones. Todos los hombres parece que al llegar a los 30 años quieren arrinconarse, no moverse más de su sitio. Y a mí me gustaría irme lejos, vivir como los artistas de cine. ¿Usted cree que es verdad lo que dicen en los diarios de la vida de los artistas de cine? Sí, un 10% es cierto. ¿Ve, Eugenio? Esa es una vida que me gustaría hacer. Pero eso es imposible ahora. Así es. ¿Pero para qué me invitó? Tenía ganas de conversar con usted, movió la cabeza como si rechazara un pensamiento inoportuno. No, yo no podría serle nunca infiel a Juan. No, Dios me libre. ¿Se da cuenta? Si los amigos de él supieran, qué vergüenza, qué horrible para él. Y usted sería el primero en decirlo. La señora de Juan lo engaña y conmigo. ¿Y usted esperaba que él la besara? No. ¿Está segura? Eugenio no pudo evitar una sonrisa socarrona e insistió. No sé por qué me parece que me está mintiendo. Leonilda vaciló un instante. Giraba los ojos como si se encontrara en una altura movediza. Y, aunque Eugenio hubiera querido explicarse dónde radicaba el secreto, en aquel momento era imposible. Ella aparecía afinada por la diafanidad de una atmósfera inconcebible, como si se encontrara entre cielo y tierra. ¿Me promete no contárselo a nadie? Sí. Bueno, una vez un amigo de Juan me besó. ¿Y usted esperaba que él la besara? No, fue así, de sorpresa. ¿Y a usted le gustó o no? En ese momento me dio una rabia tremenda. Lo eché de casa. Hace de esto varios años. ¿Y él volvió? No, pero usted va a pensar mal de mí. No, respondió él. Bueno, muchas veces pensé con pena por qué ese amigo no habrá vuelto más. ¿Se hubiera entregado usted a él? No, no. Pero dígame, Eugenio, ¿qué le pasa a un hombre cuando besa así bruscamente a la mujer de un amigo? De un amigo que quiere porque él lo quería a Juan. Por lo general es difícil establecer lo que ocurre si se coloca uno en un terreno metafísico. Ahora, si interpreta la cuestión desde un punto de vista materialista, lo que debía pasar es que ese hombre se sentía excitado en su presencia y posiblemente usted se daba cuenta. Y más probablemente es que usted deliberadamente haya contribuido a excitarlo. Usted es uno de esos tipos de mujeres que les gusta enardecer a los amigos de su esposo. Eso no es verdad, Eugenio, porque ella ve, entre nosotros dos no pasa nada. Porque me domino. ¿Usted se domina? Pues no me pareció, dijo Leonilda. De allí que usted me haya invitado a tomar el té. Pero sí, me domino y además me divierto cuando me domino. ¿Se divierte? ¿De qué modo? Observándolo al otro. Es algo así como el juego del gato y el ratón. La miro a los ojos y veo en el fondo de ellos la tormenta del deseo y del escrúpulo. ¡Eugenio! ¿Qué? ¿Le va a contar a su señora que yo lo he invitado a tomar el té? No, porque estoy separado de ella. Y, aunque no estuviera separado, tampoco le contaría, porque a ella le faltaría tiempo de írselo a contar a sus amigas. ¿Saben que la mujer de Juan lo invitó a mi esposo a tomar el té a solas con ella? ¡Qué perversa! De ningún modo. Ella es una mujer honrada. Todas las mujeres honradas son más o menos como ella. Más o menos impúdicas o más o menos aburridas. A momentos les gustaría acostarse con los hombres que las encaprichan. Luego retroceden y ni con el mismo marido casi se acuestan. ¿Y qué pensó usted cuando lo invité a tomar? Cuando usted me invitó, yo me rehusé. Luego pensé inmediatamente. Fui un estúpido en no aceptar. Si me invitara otra vez, aceptaría. Cuando usted insistió en que entrara, experimenté una gran emoción y curiosidad. Siga, siga, me gusta mucho escucharlo. Curiosidad y emoción. Eso. Aventura futura. Pensé, mientras caminaba a su lado, hace mucho tiempo que no me acuesto con una mujer casada y sobre todo con la esposa de un amigo. Usted es un bárbaro. No le permito que diga eso. Me callo entonces. No, siga. Bueno, como le decía, ¿en qué íbamos? En estos últimos años me he dedicado al amor espiritual, es decir, al amor de las jovencitas. No me explico por qué dicen que las mujeres jóvenes son espirituales. ¿Se enamoró de alguna? Oh, no. Pero tuve pequeñas tenidas que me han demostrado que las más inteligentes son de una estrechez mental espantosa. Por ejemplo, Bea. Vez pasada conozco a una jovencita medio literata y medio tuberculosa. Vamos a tomar un café juntos. A los 5 minutos me hablaba de sus pijamas de colores, de sus manos marfilinas y pálidas, del tabaco rubio y de la música de Debussy. ¿Sabe lo que hice? Pues paré en seco sus confidencias de arte trascendental, preguntándole si menstruaba con regularidad y si movía todos los días el vientre. Las carcajadas de Leonilda resonaban estrepitosas. ¡Eugenio, Eugenio, usted es un perfecto salvaje! Carl continuó. Ella se enojó, y como la vi tan flaquita, me dio lástima. Resolví ayudarla. Le preparé un programa de vida magnífico. Gimnasia sueca, frutas cítricas en el desayuno, y créamelo, Leonilda, hasta llegué a preocuparme no solo de si hacía sus necesidades todos los días, sino de la misma naturaleza de sus excrementos, diciéndole que el excremento ideal era aquel que presentaba toda la apariencia de una compota de manzanas. Ay, Eugenio, cambia de tema. No, Leonilda, quiero que vea qué buen corazón tengo. No es el de un salvaje. Le decía a esa muchacha, primero tenés que aumentar 10 kilos y después perder la virginidad. ¿No opina Leonilda que las mujeres desde los 14 años deberían tener derecho de acostarse con quien se les diera la gana? Y los hijos se evitan, Leonilda, pero es horrible obligarla a una mujer a custodiar su propia virginidad. Bueno, el caso es que esa muchacha encontró poco espirituales mis lecciones y me abandonó, posiblemente por un hombre de pelo rizado que había leído a Jean Cocteau y usaba guantes de color patito. Mientras Carl hablaba, Leonilda se decía, qué charlatán es este hombre. Pero cuidando de no exteriorizar un súbito mal humor que se le desperezaba entre los nervios, estiró un brazo para arreglar una flor de trapo en su florero y dijo, ¿contaba usted, Eugenio, se aburre? ¿De dónde saca eso, Carl? Cuando menos estaba con el pensamiento en otra parte. Tiene razón, Eugenio. Me acordaba de lo que usted pensó cuando nos encontramos. El primer impulso, como le contaba, fue el de encontrarme al principio de una maravillosa aventura, cuando menos de una aventura turbia. Por otra parte, es en cierto modo agradable eso de correr el riesgo que el marido y el amigo lo maten a uno de un balazo. Y quizá ni eso. ¿Qué le parece a usted? ¿Juan sería capaz de matarme? No, creo que no. El pobre se llevaría un disgusto. Ya ve, nosotros, los maridos modernos, ni somos capaces de retorcer el pescuezo a un canalla que nos roba la mujer. Cierto es que esto de no retorcer el pescuezo a la cónyuge es una conquista del pensamiento y de la civilización. Pero de cualquier forma, a veces es agradable asesinar a alguien en nombre de una superstición. Y además, Leonilda, si Juan no la matara a usted ni a mí, no lo haría por bondad, sino simplemente comprendiendo que al ponerle usted los cuernos grandes como una casa, no hacía sino tomarse un poco de justicia por su mano. Pero volvamos al punto de partida. Cuando entré, yo pensaba de qué modo iniciaría la comedia amorosa con usted, besándole la mano o tomándole un seno. Eugenio, eso era lo que pensaba, no le permito. Ah, ahora es usted la que hace la comedia. Bueno, pero no hable así. Perfectamente suprimida la descripción de la sección masaje. Eugenio, Leonilda, usted no me deja expresar con coherencia. Hable decentemente, dijo ella. El caso es este. Cuando entramos, yo esperaba que usted se pusiera a bailar y me dijera, vea qué valiente soy. Hoy he resuelto ponerle los cuernos a mi marido. Yo deseaba que me dijera eso, Leonilda. O que, desprendiéndose la bata, me dijera, béseme el nacimiento de los senos. O si no, arrodíllese aquí a mis pies y apoye la cabeza en mis rodillas. También, cuando entró, durante un instante dije, qué maravilloso sería si apareciera desnuda, pero envuelta en una robe de chambre. ¿Pero usted está loco? Leonilda, son suposiciones. Yo no digo que usted debió forzosamente hacer eso, ni nada parecido. Me limito a insinuar qué agradable hubiera sido que ello ocurriera. Gracias a Dios. Ya sé, no ocurrió, dijo él. Cuando entramos, usted me dijo, me aburro, y entonces, créame, el alma se me cayó a los pies. ¿Por qué? No sé. Instintivamente usted y Juan me dieron lástima. ¡Lástima! ¡Lástima a él! Y usted, ahora Eugenio, caminaba de un rincón a otro del escritorio. Claro, me dio lástima. Vi su problema, y su problema era el de todas las mujeres casadas. El esposo continuamente en la oficina, ellas eternamente sola entre las cuatro paredes que usted contaba. No tenemos nada que decirnos, Eugenio. Y es natural, Leonilda. ¿Cuántos años hace que se casó? 10. ¿Y usted quiere tener algo nuevo que decirle a su hombre después de vivir 10 años, o sea, 3.600 días con él? No, Leonilda, no. Él llega, dijo. Se arrincona en ese sillón y lee sus diarios. Los diarios son la quinta pared de esta casa. Nos miramos y no sabemos qué decirnos, o lo sabemos de memoria. No cuenta nada nuevo usted. Eso ocurre entre todos los matrimonios y entre novios también. Los novios se aburren tremendamente, y cuando no son estúpidos por demás. Y usted y yo, Leonilda, si nos tratáramos mucho tiempo, terminaríamos encontrando en la misma situación. Es posible. Me alegro de que lo crea, Leonilda. En realidad, conocer a una mujer es una tristeza más. Cada muchacha que pasa por nuestra vida nos oxida algo precioso adentro. Posiblemente cada hombre que pasa por la vida de una mujer destruye en ella una faceta de bondad que dejaron intacta porque no encontraron la forma de romperla. Estamos a la recíproca. Somos una buena cáfila de canallas. Usted no cree en nada. ¿Quiere que crean usted, Leonilda, acaso? ¿Y la vida será siempre así, entonces? ¿Y cómo quiere usted que sea? No sé, es decir, ¿que todos los matrimonios se llevan como Juan y yo? más o menos el 99%. ¿Y qué hacer entonces? Hasta esta altura la conversación se había desarrollado en un ritmo tranquilo y avieso. Mas de pronto, una magnitud de emoción estalló en Carl. Brutalmente tomó a la mujer de la mano, la impulsó hacia él y la besó en el rostro. Ella rehuía sus labios. Él la soltó, mirándola afectuosamente, y dijo: «Te besé porque sos una pobre mujercita. La eterna mujercita que cree en las pavadas del cine. Mírame a los ojos». Ella se había retirado hacia su butacón, enrojecida de vergüenza. «Ya ves, estoy limpio de deseo». «Trate», dejó de tutearla, «de quererlo a Juan. Él es un hombre bueno. Yo también soy un hombre bueno. Todos somos hombres buenos, pero de cada uno de nosotros se burla alguna mujer. De cada mujer en alguna parte se burla un hombre. Estamos, como le dije antes, a la recíproca. Uno frente a otro, casi tranquilos, se examinaban como si se encontraran absolutamente aislados en la redondez del planeta. No tenían nada que aprender ni decirse. Carl se levantó. «Señora, hasta pronto». Ella sonrió ambiguamente, cautelosamente. «¿No se va a enojar? Cuando Juan venga esta noche le diré que usted estuvo aquí». «¿Cómo? ¿Le va a decir? ¿Hemos hecho algo malo, acaso? Tiene razón. Hasta pronto». Leonilda, sin moverse del sofá, lo miró avanzar dándole la espalda hacia la puerta de madera maciza. Fin del cuento.